Una bola y un strike para Reggie Corona y dos out. Preparado Máximo Nelson. El envío, rolling al pitcher. Nelson se lo pasa a Román Hernández y los Navegantes del Magallanes por tercera temporada consecutiva a la gran final del béisbol profesional venezolano. Magallanes por el tricampeonato para todo el mundo, Gine García. Así es, los Navegantes estarán nuevamente en la gran final a buscar el tricampeonato al derrotar acá en Maracaibo las Águilas del Zulia con un gran trabajo combinado de Josh Lowe, Joel Hernández, Junior Nova y Máximo Nelson, quien cierra el partido. Vamos entonces con Damaso. Eso es correcto, Damaso, gracias. De verdad, pues, ha sido una temporada de aprendizaje. Nunca termina de aprender en este juego, con paciencia, orgulloso de mis jugadores, porque ellos lo hicieron para nosotros. No fui yo, esto no tiene nada que ver con Carlos García. Esto tuvo que ver con todos ellos que se bajaron día a día. Cuando las cosas no salían bien, mantuvimos la calma, pero tenía fe de que esto, de que íbamos a estar aquí en este momento. Bueno. Gracias a Dios, a mi familia y a todos los que... Agárrala. Bueno, el trofeo es que siempre es más difícil la segunda vez y esta es la tercera vez, Carlos. Siempre, bueno, Damaso, cuando tú te acostumbras a estar en enero y jugar con todo este talento, es súper especial, Yo siempre decía y me pedía paciencia, no pierdas la paciencia, Carlos. El béisbol es bastante difícil. Confía en tus jugadores, confía en la gente que está ahí. Y tiene mucha energía y la gente que te apoya, confía en esa gente. Porque otra vez, le dan la confianza al Lowe y el equipo de los Navegantes del Magallanes. Tienes un gran lanzador. Sí, definitivamente, pues, todos hicieron buen trabajo de relevo, todo lo que habíamos hecho. La ofensiva, pues, en un juego tan crucial como hoy, venir a Maracaibo y hacer las cosas que teníamos que hacer. Increíble, viejo. Bueno, anda a celebrar con tus muchachos, Carlos García, el manager del equipo de los Navegantes del Magallanes.